Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigos, amigas, y bienvenidos a un miércoles más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Soy Roberto Cadena y aquí estoy para acompañarles un miércoles más, un miércoles que comienza a enfriarse, pero ya estamos aquí con otro día de literatura para ustedes, querida audiencia. Junto a mí también se encuentra Marcelo Cruz. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes, reintegrándonos a las actividades de Radio CCE aquí en esta programación de día miércoles, que ya está empezando a hacerse sentir el frío. Correcto, Marcelo. Y no se olviden de sintonizarnos también por la 940M o por la www.radiocce.com. Hoy vamos a dedicar la segunda parte del programa de lo que fue Eduardo Galeano, así que no se desconecten. El anterior programa, junto con Cristian, estábamos tratando un poco de su biografía, de su obra literaria. También hubo un poco de tema de debates de acuerdo a lo que es del pensamiento de izquierda influenciado dentro de este escritor de la literatura latinoamericana como es Eduardo Galeano, en relación con otros escritores. Pero para los que recién escuchan su primer programa de Eduardo Galeano, vamos a darles un poco de la biografía referencial de este escritor. Le explicamos que había nacido en Montevideo. Contrajo matrimonio 3 veces y durante sus estudios cursó en París y en otras universidades. Fundó otras revistas junto con 3 escritores, Mario Benedetti, Juan Carlos Donetti, Hugo Alfaro. Estuvo prófugo de la justicia durante la dictadura militar y parte de su obra, de los más importantes libros que él escribió, es Las venas abiertas de América Latina. Marcelo. Correcto, Beto, y sin embargo, esta obra es la más representante de toda su producción literaria. Sin embargo, Galeano siempre tuvo una mirada un poco más inclinada a la sociología en sus primeros escritos. Posteriormente se daría a descubrir como un gran poeta prosaico, que a las personas que deseen escuchar la voz viva de Eduardo Galeano pueden hacerlo a través de internet, en YouTube principalmente, y podrán disfrutar de la lectura de varios escritos que este autor tuvo para dejarnos a la posteridad. Recordemos que estábamos hablando en el anterior programa de Las venas abiertas de América Latina como un libro emancipador, un libro que da una protesta social en contra del imperio por parte de América Latina. Marcelo, quería preguntarte tu opinión acerca de este libro, ¿con qué lo relacionarías en un tema actual? Por favor. Bueno, realmente, Las venas abiertas de América Latina, bueno, ¿qué más se puede decir sobre esta obra? Desde su publicación ha causado revuelo y sigue siendo una de las joyitas literarias de nuestro tiempo y de nuestra lengua. Actualmente podríamos decir que sigue siendo liberadora por las múltiples reinterpretaciones que se le da a la lectura. Como ustedes saben, cada vez que se abre un libro, el lector se ve obligado a entregarle algo de él. Y si bien es cierto, nos cuenta un muy buen manejo histórico de todo lo que fue el periodo de la conquista hasta la actualidad, todavía este texto nos habla ahora, a mi manera de leer y la lectura que le he dado, de un colonialismo mental, más ya no un colonialismo extractivo. Correcto, Marcelo. Y era tu opinión que te pedíamos, ya que te volviste a integrar en el programa el día de hoy y tú no pudiste acompañarnos en el anterior. Así que, amigos y amigas, como es costumbre en el Galpón de los Cuentos Vivientes, vamos con un fragmento de El libro de los abrazos de Eduardo Galeano, ya que en esta ocasión vamos a hablar un poco más de su obra poética. La función del lector. Cuando Lucía Paláez era muy niña, leyó una novela a escondidas. La leyó a pedacitos, noche tras noche, ocultándola bajo la almohada. Ella la había robado de la biblioteca de Cedro, donde el tío guardaba sus libros preferidos. Mucho caminó Lucía después, mientras pasaban los años. En busca de fantasmas caminó por los farallones, sobre el río Antioquía, y en busca de gente caminó por las calles de las ciudades violentas. Mucho caminó Lucía, y a lo largo de su viaje iba siempre acompañada por los ecos de aquellas lejanas voces que ella había escuchado. Con sus ojos, en la infancia, Lucía no ha vuelto a leer ese libro. Ya no lo reconocería, tanto le he crecido adentro que ahora es otro. Ahora es suyo. Bueno, en este libro podemos ver cómo describe a manera de una prosa poética lo que es la lectura. Esa curiosidad de niño por encontrarse con un libro, buscar, intrigar, y ese libro quedarse marcado dentro de ti, como podremos explicar algo que lo llevará siempre, Marcelo. Correcto, Beto. Y sin embargo, en este fragmento del texto de Galeano, podemos encontrarnos varios elementos que nos hacen identificarnos con él. Por ejemplo, el acercamiento de los niños a la lectura y cuán importante es que no solo la familia, sino también todo un sistema social impulse y dé facilidades para que no solo la educación de calidad se dé, sino también campañas de lectura, campañas de artes en sí, lleguen a más gente y principalmente a los niños. Se ha confirmado a través de estudios que si a un niño se le incentiva desde edad temprana a cualquier actividad artística, pues tendrá un mejor desenvolvimiento social, un mejor crecimiento cognitivo y también será una persona más alegre, lo cual es importante porque el arte debe ser placentero. Correcto, y bueno, Eduardo Galeano ha tratado estos temas de la emancipación y dentro de ellos es importante la educación y los libros dentro de lo que hemos tratado, de acuerdo a lo que hemos explicado dentro de este autor. Y en el libro de los abrazos y otras obras, él destaca su manera de escribir a prosa poética. Es su manera de expresar sus pensamientos, como tú me lo explicabas hace algún tiempo, Marcelo, la otra voz que te está ahí diciendo que expreses en palabras lo que tú quieres llegar a las personas. Vamos con otro fragmento. El arte para los niños. Ella estaba sentada en una silla alta, ante un plato de sopa que le llegaba a la altura de los ojos. Tenía la nariz fruncida y los dientes apretados y los brazos cruzados. La madre pidió auxilio. Cuéntale un cuento. Onelio pidió. Cuéntale, tú que eres escritor. Onelio Jorge Cardoso, esgrimiendo una cucharada de sopa, comenzó su relato. Había una vez una pajarita que no quería comer la comidita. La pajarita tenía el piquito cerradito, y la mamita le decía, te vas a quedar enanita pajarita si no comes la comidita. Pero la pajarita no hacía caso a la mamita y no abría su piquito. Y entonces la niña le interrumpió, qué pajarita tan malcriadita. Marcelo, ¿qué opinas? Bastante tierno la forma en la que Galeano nos narra esta pequeña anécdota familiar, porque nos identificamos nosotros mismos. En algún momento de nuestra infancia, nosotros no quisimos comer algo que nos pusieron en la mesa, y nuestras madres, nuestras abuelas, nos, a través del juego y a través principalmente de la anécdota, nos hicieron comer. Por ejemplo, ¿a quién no le metieron el miedo contándole leyendas de que si te portas mal viene un fantasma y te lleva? O si no duermes del coco, te van a llevar. El coco te lleva. Entonces, imagínate cómo Galeano, a través de un pequeño texto, te pone en una situación en la cual tú te puedes identificar con otro, porque no es una situación aislada, sino que también te ocurre y que sigue ocurriendo. Entonces, esa es una de las riquezas, no solo literarias de Galeano, sino también humanas, porque te acerca con esa calidez de identificarte con un suceso que para muchos dirán, qué gracioso, pero sin embargo te identificas y dices, bueno, a mí también me pasó. Es la manera sencilla también que destaca el autor en escribir. Esa sencillez te lleva a sentirlo, recordar, a irte a otro lugar, ¿no es cierto? Podemos ver que siempre esas experiencias que nos marcan o que nos regresan a la niñez son experiencias bonitas. Ese pensamiento humanista que el autor nos trae esta tarde y en su segunda parte la manera de la de lo que estamos tratando respecto a su poesía y cómo esa ideología y todo lo que fue influenciado lo trae a colación Eduardo Galeano. Es bastante curioso lo que nos dice Roberto, porque ahora que tenemos a colación el libro de los abrazos, un libro publicado en 1989, compuesto de 191 pequeños relatos, pertenece al género poético de Galeano, que la crítica lo va a considerar como la poesía épica, y a través de este Galeano recorre Latinoamérica con pequeñas anécdotas a las cuales les da toques de narrativa. Bueno, nos vamos con nuestro primer break musical. Como ustedes saben, aquí en El Galpón tenemos la costumbre de llevar de la mano la literatura con la música. ¿Qué tenemos preparado? Para esta tarde tenemos primero a Jaime Guevara, Señor Prohibicionista. Ya volvemos, no se desconecte. Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, ma, pero nunca me prohíba Lucky no cantar. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba Nicky no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, ma, pero nunca me prohíba Nuki no cantar. Regresamos, estamos escuchando al Chamo Guevara con Señor Prohibicionista, ya que estamos tratando de un escritor de índole de izquierda. Y hoy hemos traído un poco de unos autores variados de música para poner más amena la tarde. Marcelo, continuamos. Correcto, Beto, y les recordamos que dentro de poco, el 17 de octubre, se conmemorará, hablando de revolución y de revuelta y... Los 100 años de la revolución bolchevique. Y bueno, proseguimos aquí en El Galpón con Eduardo Galeano, la segunda parte. A las personas que se nos acaban de unir a nuestra sintonía, les recordamos que pueden escucharnos a través del internet en www.radiocce.com o pueden descargarse nuestra aplicación Radio CCE HD. Otra cosa también, si quieren sintonizarnos, llamarnos, pueden llamarnos al 2220-966 y hacernos sus preguntas, sugerencias de autores, darnos su punto de vista. Este espacio es suyo y lo importante es que cada vez más seamos más. Continuamos, Marcelo. ¿Tienes alguna? Correcto, Beto. Tenemos un poema de Eduardo Galeano. No solo fue sociólogo, también fue literato y muchos lo consideran un filósofo. Sin embargo, este poema se titula Las cartas de amor. Ellos se conocieron por muy poco. Ya se ha venido hasta abajo. Se acercó a la mesa y le dijo: ¿Me permite? Por supuesto. Eduardo Galeano, Cartas de amor. Nos da a entender el inicio que puede explotar más allá de una simple cuento. Mira, realmente la riqueza de Galeano es que a través de la palabra te seduce una historia, pero no necesariamente es una sola, sino que te permite inventarte o crear varias historias. Es la riqueza del texto. Piglia decía que no solo importa lo que está escrito, importa lo que no está dicho y cómo se entrelaza. La lectura entre líneas, lo que simboliza. Voy a citar a Benedetti en su obra La Tregua, y este poema de Eduardo Galeano me hace acuerda la escena donde el protagonista se baja de un colectivo y se encuentra con una señorita y no se le atrevía a hablar, pero la continuaba de un lado, o sea, se bajó al lado de ella y caminaba a su lado. Cuando no se atrevía a hablar, lo único que hizo la señorita es: bueno, ¿y me va a hablar o no? Después se los dejo a los que recién están leyendo esa obra que averigüe. Pero bueno, es lo que quiero relacionar con el poema de Eduardo Galeano. Esas pequeñas cosas que solo pueden ser inicios o simplezas pueden terminar en grandes historias o en algo que contar, en algo bueno. De las cosas sencillas salen las mejores o lo más sensible, sentimental que podemos encontrar en la literatura. Y es lo que hace Eduardo Galeano, Marcelo. Correcto, Beto. Eso es también una de las virtudes de la literatura, la capacidad de perpetuar el instante. Hace mucho tiempo, en la primera temporada del Galpón, hablamos de una de las mejores poetas de lengua polaca, Wisława Szymborska, y ella se caracterizaba por su poesía principalmente capturar el momento. Y Galeano también es un especialista en capturar el momento. En sus obras, por ejemplo, citemos su segunda obra más conocida, El fútbol a sol y sombra, Eduardo Galeano toma momentos claves de cada año en la que se realiza un mundial y la va desenvolviendo. Por lo tanto, podríamos decir que eterniza momentos claves de la historia de América Latina y del mundo para seguirlos trayendo a colación. Otra experiencia que la lleva hacia un mundo grande es otro de los fragmentos que vamos a leer del libro Los Abrazos, donde se titula Neruda 1. Estuve en Isla Negra, en la casa que es de Pablo Neruda. Estaba prohibida la entrada. Una empalizada de madera rodeaba la casa. Allí, la gente había grabado sus mensajes al poeta. No habían dejado ni un pedacito de madera sin cubrir. Todos le hablaban como si estuviera vivo, con lápices o puntas de clavos. Cada cual había encontrado su manera de decirle gracias. Yo también encontré, sin palabras, mi manera. Y entré sin entrar, y en silencio estuvimos conversando, vinos, el poeta y yo, calladamente, hablando de mares y de amares, y de alguna pócima infalible contra la calvicie. Compartimos unos camarones al pil pil y un prodigioso pastel de jaivas y otras maravillas de esas que alegran el alma y la barriga, que son, como él bien sabe, dos nombres de la misma cosa. Varias veces alzamos nuestros vasos de buen vino y un viento salado nos golpeaba la cara, y todo fue una ceremonia de maldición de la dictadura, aquella lanza negra clavada en su costado, aquel dolor de la gran madre, y todo fue también una ceremonia de celebración de la vida bella y efímera, como los altares de flores y los amores de paso. Aquí retrata una experiencia al conocer la casa de Pablo Neruda, y creo que más adelante les leeremos a continuación este poema porque interviene. Si algunos han leído este libro, pues una parte me tuve que saltar porque la ley de comunicación no me permite utilizar un lenguaje un poco fuerte, entonces Eduardo Galeano utiliza también unos eufemismos en sus escritos, Marcelo. Correcto, y aquí nos narra el encuentro en Isla Negra con uno de los escritores más importantes que tiene la literatura universal, que es Pablo Neruda, también otro escritor convencido con la causa de izquierda, convencido con la defensa del pueblo, y bueno, que aunque no parezca, sigue siendo tan actual como lo fue hace tiempo, ¿no? Antes de su muerte en 1973. Y es bastante curioso porque Galeano conoce a fondo varios aspectos íntimos de Neruda. A Neruda le gustaba cocinar y a su vez cocinaba. En la mañana Neruda preparaba el desayuno y el almuerzo, y en la tarde se dedicaba plenamente a escribir. Bueno, la preparación de los literatos tiene un poco de... Bueno, es un poco no estricto. No podríamos llamarlo estricto, porque cuando ellos lo hacen a manera de placer, a una manera de que les gusta lo que hacen. Eduardo Galeano, tú ya lo explicaste, la manera de crear su literatura era esa, ¿no? Pero en cambio hay otros literatos que eran su encierro. O por ejemplo, pongamos el caso de Julio Verne. Él escribía a las 5 de la mañana y él decía que prefería escribir cuando todos duermen, y así sus ideas fluían. Y Eduardo Galeano, creo que a partir de eso, sí, con esa mente brillante que tenía, imaginaba y sacaba esas narraciones tan impresionantes que nos trae colación en sus libros, en sus escritos. Por ejemplo, en el anterior programa, Cristian nos había leído unos pensamientos sobre el poder y la burocracia dentro de uno de los libros de Eduardo Galeano. Marcelo, ¿tienes algún otro poema? ¿Otro fragmento? No, otro dejaremos poema para después, porque acabas de decir algo bastante entretenido, que es la disciplina en cuanto a la escritura, y yo considero, a mi manera de ver, que un escritor que no tiene disciplina, pues no puede escribir, ¿no? Y no puede dedicarse a su obra al 100%. Si bien es cierto, tú pusiste el ejemplo de Julio Verne. Por ejemplo, Hemingway se levantaba muy temprano a escribir, escribía hasta mediodía y escribía de pie. Nabokov igual, escribía hasta mediodía, escribía acostado. Mishima escribía en la madrugada, llegaba a las 12 de la noche luego de cualquier evento, y desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana pues no salía de su despacho escribiendo. De la misma manera, Pablo Neruda, como les dije, escribía por las tardes, o empezando a caer las tardes, porque la noche era de juerga, entonces no había manera. Pero... Y Galeano también tiene sus rituales de escritura. Se dice claramente que Galeano escribía escuchando música, para de esa forma relajar el espíritu, para que sus ideas lleguen de manera clara. El arte de la escritura de los maestros que han creado estas obras... varía. Por ejemplo, ahora pongamos uno de los que es de los escritores bastante conocidos, como es Cortázar. Él no tenía un punto fijo donde escribir. Él escribía si era en un tren, en su despacho, en su casa, escribía en la cafetería, escribía donde podía. Marcelo, me están haciendo una pregunta vía internet. ¿Eduardo Galeano se lo podría considerar como parte de un realismo mágico? Bueno, realmente sus relatos tienen ese fragmento de realismo mágico. Acabamos de leer uno de esos pequeños relatos, el de la pajarita que tenía cerrada la boquita. Entonces, la manera, su estilo, al menos en este relato, se presta para hacer un realismo mágico. El realismo mágico, hay muchas formas de verlo, no solo está visto como Márquez, que es el estandarte de este movimiento, sino también que tiene la capacidad de tomar una cotidianidad y volverla dulce y sumamente mágica. La magia no es de que tenía un cabello tan largo que parecía cascada azabache, no, como lo dice Márquez, sino también la dulzura con la cual se traslada al lector a través del texto. Entonces, en algunos artículos, en algunos relatos de Galeano, pues sí, impera el realismo mágico. En el mismo título, el libro de los abrazos, varían relatos y relatos, pero ¿por qué llamarle el libro de los abrazos? O sea, esos relatos que llegan al alma, que denuncian o que a la vez interpretan varias cosas, pero de índole de pensamientos humanistas. Y así los escritores, de acuerdo al género que han decidido escoger. Pero en este caso de Galeano, dentro de la información de su narrativa, él dejaba a un lado un poco las reglas de la literatura. No se guiaba por algún movimiento o algo relacionado, sino que escribía. Escribía y de ahí sacaba esas narraciones. Marcelo. Exacto, un escritor, hay muchas personas que dicen, la mejor forma de aprender ortografía y sintaxis no es aprendiéndonos las reglas, sino aprendiendo a escribir. Entonces todos los días tienes que sentarte a escribir, y ahí entra la disciplina, escribir y escribir. Y escribir. Vamos con nuestro segundo break musical. Estamos hablando de Eduardo Galeano en nuestro segundo programa aquí en El Galpón. Así que ya regresamos luego de este descansito. Nos vamos con Mercedes Sousa's Samba para Olvidar.

desde el sábado 14 hasta el martes 17 de octubre. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Entrada libre. Le esperamos. El Ángel Editor presenta. Todo coincide. La misma ventana, la luz verdosa en sus manos, el mismo reloj crucificando las palabras. Hoy me da por llover. Hoy me da por llover. Libro de poesía de Luis Enrique Yaulema Horna. Martes 17 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Jorge Washington, E242 y Ulpiano Páez, en Quito. Hoy me da por llover. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos después de los mensajes de la Casa de la Cultura y recuerden que estamos hablando de Eduardo Galeano. Pero antes de continuar, vamos con unos pequeños saluditos. Un saludo para Silvia López, del sur de la capital, Samuel Pozo y Ana Cadena. Un saludo para Rosmery Solimar, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Ya mismo le van a ver asomando por la cámara. Di hola, Rosmery. Nos está acompañando también como invitada aquí en el programa. Y un saludo para la cooperativa Barba Azul. Tenemos saludos para Nicole Posada, que nos escucha desde el norte de la capital. También para Juan Flores y Cristian Navarrete. Gracias por cubrirme el otro miércoles. Y también un saludo bastante importante para Anaís León, José Villamarín y Álvaro Cuadra, que nos escuchan desde la Facultad de Comunicación Social. Pepito, Alvarito, ¿no? Eso no era necesario. Aquí estamos en Radio CC. El Pepito sí era necesario. En el galpón de los cuentos vivientes, hablando de Eduardo Galeano. Marcelo, ¿tú querías retomar un tema del que estábamos hablando? Sí, correcto. Estábamos hablando acerca de la disciplina de que te debe tener un escritor. Y más que nada, un escritor convencido con sus ideas, ¿no? Recientemente... en pocos días, creo que mañana, Editoriales del Fakir, una de las nuevas editoriales ecuatorianas, lanzará un homenaje a César Dávila Andrade, a Jorge Carrera Andrade, y como ustedes saben, Jorge Carrera Andrade también estuvo un escritor convencido con el contexto político. ¿Cuán importante es la disciplina y más aún el convencimiento de un autor para crear su obra? Y Eduardo Galeano tiene estos elementos dentro de toda su producción. Ha hecho recalcar que los autores ecuatorianos, o sea, me ha hecho recordar, mejor dicho, a mí en lo personal, varios escritores de ecuatorianos que también hacían su denuncia a través de sus escritos a manera de pensamientos de izquierda. Hemos retomado estos diálogos a partir de algunos programas que hemos tenido. Y Eduardo Galeano es lo que nos retrata, ¿no? Es lo que quiere tratar, de acuerdo con sus pequeñas historias, narraciones, poesía, con su mayor representación dentro de su obra. Y es lo que nos trae a colación este programa, Marcelo. ¿Tiene algún fragmento? Algún correcto, poema? Vamos a leer un fragmentito del poema El miedo manda. El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio que aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. El miedo manda. Aquí podemos ver cómo Eduardo Galeano, a través de su poesía, nos abre varias ramificaciones a problemas sociales bastante marcados hasta el día de hoy. El número de accidentes automovilísticos cuando una persona bebe, el miedo incluso al amor y a través de las enfermedades venéreas. Recordemos cuando recién se empezaba a descubrir el SIDA por la década de los 80s, 90s, nadie quería tener sexo. Actualmente se está viviendo una nueva ebullición de aquella liberación sexual, porque hay movimientos que luchan por que cada persona se respete su cuerpo, principalmente el movimiento feminista. Entonces aquí Galeano nos muestra varias aristas con las cuales seguirle criticando a la sociedad, seguirle haciéndole pensar, diciendo, bueno, la literatura no es solo contar historias de finales felices o contar historias de terror, sino también ponernos a pensar. Por ejemplo, Beto, ¿tú qué opinas de un escritor que relacione sociedad problemática y lo plasme de forma estética? Sociedad problemática y que lo plantee de forma estética. Lo que hace Galeano en su poesía. Sí. De escritores ecuatorianos podemos ver el libro de Polvo y Ceniza de Eliezer Cárdenas. Podemos ver también algunos escritos con referencia a problemas políticos que ha hecho Borges en algunos periódicos de Buenos Aires durante su época. Como por ejemplo hizo se fue dedicado a una columna cuando hubo el asesinato a John Kennedy. Ahí él, a manera de una narrativa, explicó qué sucedía con ese asesinato. Bueno, Marcelo, yo también quería dar un poco mi interpretación de acuerdo al poema que tú habías leído a nuestra querida audiencia. Y creo también que Eduardo Galeano trata de metaforizar ese impedimento que nos ponen en la sociedad. El miedo a todo. El miedo, o sea, a todo. A tener cualquier libertad de hacer las cosas. Esa manera de primirnos. Por ejemplo, yo que estaba estudiando un poco en mis primeros semestres de comunicación, nos dieron un poco de la teoría crítica frankfurtiana y trataba el pensamiento neomarxista y el psicoanálisis de Freud de una manera de que tanto nos reprime el trabajo y la gente de la burguesía como los gustos que tenemos los seres humanos en la sociedad dentro de lo que es el pensamiento de Theodor Adorno y Jorge Heimer dentro de la escuela frankfurtiana a manera general. Más sencillo, ¿por qué no podemos decir rápidamente que nos siguen adoctrinando y nos siguen educando a través del miedo? Ejemplo claro, volvamos a la anécdota que leímos en el relato de la niña que no come la sopa. Dice, si no comes la sopa, te lleva el señor de la basura. O sea, el miedo sigue siendo una herramienta de dominación. El miedo a, por ejemplo, a una mujer que, mi hija no salga en la noche porque es peligroso. O sea, primero, deshumanizas a una persona. Segundo, le quitas su capacidad de decisión. Y tercero, le inyectas un miedo que le obliga a obedecer. Entonces, a través del miedo, se doblega a una sociedad entera. Y es el arma que se han hecho, que han utilizado bastante varios presidentes y varios políticos que han estado dentro del poder ejecutivo para hacer eso al pueblo en general. Por ejemplo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero el otro día tú y yo hablábamos del tema de que está pasando en Cataluña. Podemos tratar como ejemplo. Marcelo, ¿tú qué opinas? Bueno, realmente el miedo es una de las herramientas más fuertes, ¿no? Y la política siempre va a buscar estas herramientas para seguirnos sometiendo. O sea, hay dos formas de trabajar dentro de la política. Una es o te someto, otra es o mediamos. O sea, no voy a permitir que hagas lo que te dé la gana. En el caso de Cataluña es eso. Te permito que hagas votaciones, pero no te permito que te independices. Entonces, ok, ya mediamos, te di las votaciones, pero no voy a permitir que vos te independices porque, primero, respondes a un aparataje estatal y a un círculo económico del cual también dependes. O sea, esta separación de Cataluña, por ejemplo, le excluiría de la Unión Europea, y eso... Vos sabes lo difícil que es para un país relacionarse económicamente con otro. Entonces, ahí tenemos varias trampas que los estados y las leyes y las políticas internacionales se le pone a otros nacientes. Correcto, Marcelo, lo que tú estás tratando de decir es que, a la final, ellos, el poder del que decide. Ellos correcto. Son los que tienen la hegemonía autoridad. La hegemonía decide. Sí, el pueblo prácticamente solo es como... el supuesto subtítulo que utilizan para valerse de una supuesta democracia. Bueno, el debate se ha puesto bastante ameno y creo que es hora de irnos con nuestro tercer break musical, que es con Silvio Rodríguez, La Masa. Ya volvemos.

y nos ha dado varios mensajes, varios momentos delictables dentro de sus letras. Y creo que Marcelo nos va a leer otro poema de Eduardo Galeano. Correcto, Beto, y este se titula Indicios. No se sabe si ocurrió hace un rato o hace siglos o nunca. A la hora de ir a trabajar, un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino. El vecino tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro, la mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró el hacha que había perdido, y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía para nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar. Indicios. Es un poco un tema de interpretación personal libre, creo que le da. O sea, la primera impresión es la que cuenta, te estás tratando de decir, o cómo la gente a través de eso entiende, crea un estereotipo, sí, o una imagen falsa de una persona. Porque, por ejemplo, a veces podemos decir que una persona... El ejemplo más claro. O sea, por ejemplo, el afrodescendiente es ladrón. Ya, eso es lo que Galeano nos está plasmando aquí en Indicios. Eso es lo que trataba de decir, o sea, que el... Pero, juzgar, ojo, a una persona sin conocerla. Ojo, el ejemplo que puse de la gente de raza de afrodescendiente es ladrón, es el estereotipo que se conoce socialmente. De ahí es un pueblo aguerrido, que ha luchado, que tiene gente maravillosa, autores también de raza negra que son geniales, como Nelson Estupiñán Bass, como Antonio Preciado. Entonces, que no se malinterpreten mis palabras, porque ya saben, la ley de comunicación puede caernos encima. Y bien, Marcelo nos ha leído este fragmento que nos da esa interpretación y el ejemplo que tú nos pusiste. Y vamos ahora con la segunda parte de este fragmento de Neruda, el libro Los Abrazos. Ocurrió en la Sabatina, otra casa en Neruda, recostada en la montaña sobre la bahía de Valparaíso. La casa estaba cerrada a cal y canto, con tranca y candado y bajo siete llaves, habitada por nadie desde hace mucho tiempo. Ya los militares usurparon el poder, ya había corrido la sangre por las calles, ya Neruda había muerto de cáncer o de pena. Entonces unos ruidos raros en el interior de la casa clausurada llamaron la atención a los vecinos. Alguien se asomó por una de las ventanas y vio ojos brillantes y las garras en ataque de un águila inexplicable. El águila no podía estar ahí, no podía haber entrado, no tenía por dónde, pero adentro estaba y adentro daba violentos aletazos. Marcelo, yo le vi de dos maneras. La primera, como que tenía atrapado todavía esa esencia y el espíritu de quien habitó ahí, Neruda. Volverlo a retratar a través de ese animal, esa ave que todavía sigue moviendo sus alas dentro del mundo de la literatura, y otra que puede ser que dentro de Neruda, atrapando a través de sus letras, denunció a el águila que representa al imperio norteamericano, podríamos decirlo, esa manera de tenerlo atrapado ante sus letras, al denuncio del imperio. Marcelo. Correcto, Beto, y les invitamos a ver una película realmente fenomenal, la última película de Gael García Bernal, se presentó en los EDOC el año pasado, Neruda, en donde se hace un estudio a fondo de la figura de Pablo Neruda y cómo a este se le censuró políticamente y al mismo tiempo fue perseguido político dentro de su país. Entonces, quieren saber más, conocer detalles de Neruda, por ejemplo, la película sugiere el hecho de que el autor chileno quiso escribir una novela, imagínense, una novela escrita por Neruda, o sea, se da. Les invitamos a que vean esta película y la disfruten. Eduardo Galeano retrata en Neruda porque es otro de los referentes latinoamericanos impresionantes. Sabemos que el siglo XX fue la cuna de varios... No, podemos decirlo que fue el contexto donde varios escritores estuvieron inmiscuidos en temas políticos y por eso a través de la literatura denunciaron y apoyaron también algunos regímenes. Bueno, Eduardo Galeano, es uno de ellos y hemos tratado un poco de sus obras, de su poesía, y espero que les haya gustado. Saben que una hora dentro de los programas no es suficiente para abarcar tantos temas de estos grandes maestros de la literatura, así que esperamos que la audiencia le haya gustado. Ya estuvimos con Cristian dando una pequeña introducción en el anterior programa y desenvolviendo un poco lo que es el pensamiento y denuncia y la denuncia de Eduardo Galeano. ¿Y tú, Marcelo? Y bueno, ha sido un gustazo regresar, estar acá en la cabina con el Galpón de los Cuentos Vivientes, con Beto. A veces la salud a uno no le permite, pero siempre es bueno volver. Como decía Osvaldo Bobayasamín, dejen la luz encendida, yo siempre voy a volver. Y siempre es un gusto compartir con ustedes, amigas y amigos, autores, temas varios, y demostrarles que la literatura, por más que pasen los años, sigue siendo atemporal y sigue siendo el mejor espejo de nosotros. Está inmortalizada la literatura. Como tú dices, el libro físico todavía prevalece y varios temas dentro de él. Marcelo, ¿nos puedes dar un último poema antes de cerrar el programa? Un último fragmento de un escrito de Galeano titulado Seguridad. Era una máquina detectora de sueños peligrosos para el orden público. Eduardo Galeano, Seguridad. ¿Quieren leerlo a fondo? Búsquenlo y empiecen a disfrutar. Y lean cualquier autor, porque la lectura debe ser por placer, no por obligación. Ha sido un placer acompañarlos y nos estaremos encontrando la próxima semana con un nuevo invitado. No se olviden de enviarnos sus sugerencias de autores, de escritores, y no se olviden que la literatura abarca varios mundos y es un placer sumergirse en ellos y encontrar diferentes cosas que nos llevan a mirar más cosas. Entonces nos vamos con el último tema de Víctor Jara, Manifiesto.